Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la información del día de hoy tiene que ver con una nueva convocatoria de la Coalición por una Radiodifusión Democrática aquí en la ciudad de Santa Fe. Este lunes nos volveremos a reunir en la sede de la Asociación de Prensa de Santa Fe en repudio de las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri hasta el momento, particularmente aquellas que tienen que ver con la intervención efectiva del AFCA y el avance sobre la libertad de expresión y de prensa. Al respecto, el secretario general de la Asociación de Prensa, Pablo Jiménez, nos decía lo siguiente. Una institución como el AFCA, la ley queda completamente anulada. Si tenemos un interventor, como sucedió en la época de la dictadura, si tenemos un interventor, además un interventor como Aguad, que eso lo tenemos que decir, es que se lo conoce como el milico Aguad, porque ha tenido su vinculación con un represor como Menéndez, si tenemos un personaje de esta característica manejando las comunicaciones en la Argentina, nos va a ver a los trabajadores junto con el conjunto del pueblo defendiendo la ley. Las medidas se implementaron a raíz de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri de manera unilateral y en un claro acto de autoritarismo, pasando por encima de una ley vigente. Al respecto, la diputada nacional Silvina Frana hacía hincapié acerca de la necesidad de tratar estos temas en el Congreso. Mira, particularmente la gran preocupación es que cerraron el Congreso, porque yo soy diputada nacional por el voto de la gente y quiero debatirlo en el Congreso, esto no por un decreto de necesidad de urgencia. Y al Congreso lo cerraron hasta febrero. Y lo primero que tendrían que hacer es llamar extraordinarias para que podamos debatirlo, pero no llaman porque van a perder. Entonces lo hace por un decreto de necesidad de urgencia, lo cual es muy grave, porque en todo caso es lo mismo que algunos que podía asimilar a lo que hacía la Junta Militar, ¿no? Hoy estoy con los compañeros de la calle porque yo quiero debatirlo donde mandó la gente, que era el Congreso. La coalición se reunirá esta tarde para debatir en profundidad sobre estos temas y proponer una agenda común para las organizaciones y ciudadanos de la ciudad de Santa Fe en una jornada que se verá replicada en el resto del país. Informó para FM Chalet y para Farco, Belén de Grossi.